Rabia el silencio. Rabia el silencio. El arte es comunicación social. Construcción de sentido. Rabia el silencio. Una manera de pintar la realidad. Pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto. Chiflidito silbador. En esta temporada 2016 queda en claro que Mar del Plata es la capital del teatro independiente del país. Un lugar con tantas salas como uno deseó hace 15 o 20 años y con gran cantidad de compañías que se presentan en forma cotidiana aquí. Y es el caso de algunos espacios muy queridos, como por ejemplo el Club del Teatro, que está en Rivadavia 3422. Allí hoy estrena, mejor dicho, reestrena, porque lo hará en esta temporada, pero ya se viene presentando anteriormente, la obra Cuerdas, de Bárbara Kolio, la dramaturga mexicana, dirigida en este caso por José Minuchin e interpretada por Pablo Milei, Oscar Miño y Sebastián Villar. Pablo y Sebastián están aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, tardes. ¿Cómo va? Un gusto recibirlos. Gracias, gracias por estar acá. Bueno, ¿Cómo se da este reestreno de la obra en el Club del Teatro? ¿Cómo lo esperan para esta noche? ¿Cómo lo vienen preparando? Bueno, lo esperamos con muchas ganas, como todo inicio de temporada, ¿viste? Es empezar a ver cómo Mar del Plata, que es atípica, ¿viste? En lo que es la cultura, uno pareciera que llega el verano y carga más pilas y hay más posibilidad de que la gente te vea porque viene más gente y... Pero nosotros hemos venido trabajando todo el invierno muy bien. Sí. Pero sí es cierto, no podemos decir que no, que el verano tiene esa cosa de hay tanto, esto que decís vos, Mar del Plata se convierte en una cartelera muy grande, entonces a todo el mundo le gusta estar y quiere participar, así que lo cual estamos más que contentos por eso, ¿no? Queda la sensación como que todas las cámaras que están en el transcurso del año en Capital se trasladan a Mar del Plata. Todo está acá. Yo siempre digo que para mí en verano Mar del Plata parece un festival de teatro, porque puedes ir a ver dos obras por día, tenés todos los días teatro, hay de todos los precios, de todo tipo de teatro, todo género teatral. O sea, de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Bueno, la tarde es increíble. Yo no conozco muchas ciudades que sucedan eso acá en Argentina y es un privilegio formar parte de eso. De alguna manera fue como mermando lo que significa el teatro de revista para darle espacio, a través de mucha lucha y trabajo sobre todo, al teatro independiente con más contenido. Me queda esa sensación, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, tal cual. Yo creo que me parece que Mar del Plata en ese sentido también ha crecido, se puso más exigente, sobre todo los productores, ¿no?, que vienen de la gran ciudad, que traían cosas para que la gente se entretenga, porque Mar del Plata es una ciudad muy popular, viene gente de todos lados del país, y también por ahí esa creencia de que porque vienen de cualquier lado, bueno, les damos un par de culos, unas bikinis, unos escotes, uno que cuente un chiste y diga teta, y la gente se entretiene y se ríe. Que está bien, no está mal, ni mucho menos, pero sí se abrió, digamos, hace ya un tiempito, un par de años por ahí, una cosita por ahí de que eso ya no funcionaba tan fácil, no funciona tan fácil, porque aparte que las entradas no son ya tan baratas, no es algo que es, ya no es tan fácil traer a la gente a ver una mina que muestra el culo porque ya salió en la tele todo el año. Que pague 600 pesos por tal eso. Cual, claro. Tal cual, tal cual. Aparte, si podía pagar 600, claro, que lo deje, digamos. Tremendo. Pero sí, volviendo, digamos, es cierto que es por suerte, ¿no? Empiezan a traer otro tipo de espectáculos, independientemente de si a uno le gusta o no. Para ellos es un negocio y está muy bien, y para nosotros es otra cosa. Y tampoco menospreciar el género de la revista, ¿no? Que es un género teatral muy interesante. Pero se está abriendo, como decía Pablo, a otras tendencias, otras ideas puestas en el teatro, otra forma de hacer teatro también, y la gente lo está empezando a consumir. Y eso está buenísimo también que suceda, ¿viste? Bien. ¿Cuerdas es otra manera de ver el teatro también? En mi caso personal, sí. Es un, digamos, es teatro realista. Yo no había hecho, había hecho muy poquito, casi nada al principio quizás, y después me fui para otro lado, más del clown, la máscara, y en particularmente sí, es en mí es algo nuevo y riquísimo, uh-huh. Porque es de un trabajo de mucha sinceridad y de mucha emoción. Entonces yo lo siento así como una puerta nueva que se abre. Claro. Y sí, creo que cada obra propone una nueva forma de hacer teatro, de ver el teatro, de decir contenidos y formas, ¿no? Pero creo que todas las obras, y cada vez hay más producciones, independientes, marplatenses o no, cada vez hay más, es increíble. Yo creo que el año pasado hubo cerca de 400 espectáculos en Mar del Plata, una barbaridad, y no son solo entretenimientos, hay muchos espectáculos que tienen unos contenidos que me parece que abre. Sí. Pablo, ¿de qué se trata? ¿Puedes contar de qué se trata la obra en general? Mira, Cuerdas es una obra. Nosotros tuvimos la suerte de hace tres meses atrás, fuimos a competir al Regional de Teatro de Miramar, ya que nuestros mismos compañeros acá en Mar del Plata, en la selección que se hace, en un pre-regional que nos votamos entre nosotros, uh-huh. Bueno, nos dieron ese privilegio. Una de las dos obras que fueron elegidas, una fue la nuestra, y fuimos a Miramar a competir con el regional, del cual también hemos sido seleccionados para ir a la otra instancia, que es el provincial, que se hace ahora en marzo de este año, si es que tenemos la suerte que se haga. Uh-huh. En ese festival regional en Miramar, yo hablaba de que para mí me llegó de casualidad. Yo no había leído nunca teatro mexicano, digamos, más allá de por ahí ciertas cosas muy comunes o muy comunes, digo, a la gente, ¿no? Desde el Chavo hasta Cantinflas o alguna que otra cosa más o alguna película, pero no teatro en sí. Y a mí me impactó mucho la obra, me gustó muchísimo. Yo tengo un amigo que la estuvo haciendo en Madrid y me dijo, ¿querés que te la pases? Son tres hermanos, son tres actores, una obra chiquita, pero está muy bien escrita. Bueno, eso, así fue. Y a mí me impactó mucho porque es la historia de tres tipos que son hermanos, que no tienen mucho vínculo entre sí, no se ven cotidianamente, y que tienen un padre que es el mejor equilibrista del mundo y que hace muchísimos años que no ven ninguno de los tres. Y el padre manda una carta, les escribe pidiéndole que vayan a ver su último gran espectáculo, que después de eso él se retira. Entonces, claro, nos encontramos los tres en el aeropuerto para ver a nuestro padre después de 20 años que no vemos. Y es eso la obra, es el trayecto del aeropuerto hasta la grada cuando nos sentamos a ver a nuestro padre a 200 metros de altura, a ver cómo cruza la cuerda. Y eso es la obra, es toda la historia familiar de estos hermanos, de la relación entre hermanos, de la relación con su padre cada uno, de la relación con la madre cada uno, y a su vez las vivencias que empiezan a pasar en cada secuencia de este viaje, que es el aeropuerto, es el avión, es un taxi, es una sala de espera, a punto de ser deportados, hasta llegar a destino final, ¿no? Una obra que parece estar siempre en movimiento. Es uh-huh. absolutamente dinámica. Sí. Si uno la pudiera. Es una como una road movie, es una película. Es una película, es tranquilamente una película. Me recuerda de que mi amigo Omar Magrini me la había recomendado y me encantó, que se llama Viaje a Dajerlin, no sé si la viste. No. Es una película de tres hermanos también. En vez de hacerlo en avión, lo hacen en un tren. Van a ver al padre en un tren. Así que es muy, muy. Y es muy emotiva. Tiene cosas muy graciosas, es muy emotiva. Es como un teatro más si bien es realista, es como un teatro moderno, digamos. O sea, tiene una apuesta muy linda, tiene una estética muy cuidada, hay una metáfora en la apuesta, digamos. Está muy cuidada desde el rol de José, que la dirigió con muy buen criterio, digamos. Uh-huh. Que lo invitamos a dirigir porque fue el último que entró José. Ah, mira, digamos, nos juntamos los actores y dijimos qué podemos hacer, y salió el nombre de José y nos había gustado mucho las cosas que él había hecho, así que generalmente es al revés, ¿no? Que el director elige a los actores. En este caso genera también otro tipo de relación, ¿no? Y sí, porque él también viene ajeno a un material que no conoce, el cual se tiene que poner él solo, sentarse, estudiarlo, ver qué le pasa con eso también, porque uno puede tener una vibra acá personal, pero por ahí no es la del director, ¿viste? Claro. Y coincidimos mucho en cuanto a la propuesta, al criterio. Así que muy muy contentos con la obra. Hubo que adaptar el guión de acuerdo a lo que significa la manera de decir de los mexicanos, porque esta obra es de la dramaturga Bárbara Kolio, que es mexicana. Sí. Me imagino que para hacerlo más, más cercano y pregnante a lo que es el argentino tipo... Sí, tal cual. Tuvieron que trabajar sobre la adaptación. Sí, hubo que trabajar sobre el guión, sí, sobre la... Sobre la, claro, la dramaturgia. Claro, no tanto, digamos, la estructura dramatúrgica de la obra, sino en la forma de decir. Claro. Sí, el decir. Eso era lo que tuvimos que trabajar. Sí, es como dice Pablo, en ese viaje se ve la historia de cada uno, la historia de esos vínculos, esa trama familiar, ¿viste? Si bien nosotros no tenemos mucha cotidianeidad, está presente, en una mirada nos decimos todo en la obra. Eso es lo que a la gente más le pega, porque son tres seres humanos y las relaciones humanas entre ellos y con su padre. O sea, nada, ¿quién menos? No pasó por ahí, nada menos, y nos toca a todos. ¿Viste? Ya más allá del tipo de familia de donde vengas, es una obra que te toca a todos porque va directamente al nervio emocional, digamos. Entonces... está todo ahí, ¿viste? El universo de cada uno y esa trama de vínculos. Ustedes como actores, ¿cuándo se conocen? ¿Cómo se forma la compañía? Él es bueno, el culpable lo tenemos acá. No, el culpable de esto. Sí, claro. Bueno, con Seba nos conocemos hace muchos años. Nunca habíamos tenido la posibilidad de trabajar juntos. Ya como bien te contaba él, viene más del palo del humor, de lo clownesco. Uh-huh. Es un gran clown, es un muy buen clown. Gracias, pero es cierto, es un muy buen clown. No es tan buen actor, pero bueno, pero como clown es muy bueno. Y con Oscar sí, con Oscar hemos hecho alguna obra también, hace unos años. Y básicamente es como las relaciones. Vos que sos músico sabés lo que implica. Vos tocás con quien tenés ganas de tocar, con quien te gusta tocar, ¿viste? Hoy elegimos eso, qué sé yo. Sí. O sea, a mí no vino nadie a decir, bueno, miren, tengo esto, hay tanta plata para cada uno, entonces voy a decir, bueno, me callo la boca, si acepto y hago lo que me dicen. Pero en este caso, uno elige con quién compartir un camino a seguir, que puede ser buenísimo, largo, corto, o creer que pueda andar bien y a lo mejor tampoco funciona en el camino, puede darse que no funcione, pero en este caso funcionó y muy bien. Y aparte de nosotros, que hay que por ahí omitimos mencionar, está Adrián Manes, que es como el cuarto actor, porque él se ocupa de la música, es una obra que tiene música todo el tiempo. Digamos, tiene un... Pero no es que pasa, claro, pero no pasa el tipo, el track. Está él operando el sonido en el momento, digamos. Él está atento a lo que hacemos nosotros atentos a lo que hace él, ralenta, arranca, para, va haciendo cosas, porque todo está puesto, digamos. El avión está puesto, el sonido del avión, No tenemos escenografía, entonces, digamos, se ambienta con el sonido. Claro. El ventilador de la pieza donde estamos ahí, medio que no saben si nos van a fletar o no. Hace una sonorización. Exactamente. Es un trabajo bien delicado, ¿no? Sí, muy delicado. Que, como te decía Pablo, yo no sé explicarlo bien, que esto no es poner pausa, play, sino que... Claro, no es un operador técnico, claro. Digamos. El tipo hace sonido ahí. Está generando los climas. Exactamente. Las imágenes. Está escuchando los pies para que entre en el momento justo. Es un laburo. Sí. A mí siempre lo hablábamos, sí. Que sería lindo que esté ahí al costado, que la gente lo vea. Claro. Para que se aprecie eso. En el club labura desde la cabina, ¿viste? Sí. Pero es un laburito que tranquilamente el tipo podría estar ahí mirándonos y accionando lo que él tiene que hacer. Porque es maravilloso lo que hace. Sí. Y que aparte, si él no pudiera estar, no la podríamos hacer. O sea, no es un operador técnico. Claro. Y después está Gustavo Martín Sik, que es el que hizo las luces. Que es un fenómeno, otro genio, un grande, sí. de la iluminación, digamos, es un experto en eso. Y él ha logrado con muy poquito generar unos climas que son extraordinarios. Así que, nada, un equipazo. Bien. Bueno, buenísimo. ¿Cómo se trabaja en el Club del Teatro? Para aquel que no lo conoce, algún despistado que no haya ido alguna vez en Mar del Plata al Club del Teatro. ¿Cómo se trabaja en el club? Claro, ¿cómo ustedes pueden trabajar? ¿Con qué libertad? ¿Con...? La descripción del espacio, es un galpón que se hizo una caja negra con gradas y sillas, es del tipo de teatro off es típico en el Teatro Off, ¿no? Un espacio negro, caja negra, grande. Es, para mí es una de las salas independientes que más me gusta. Me siento medio como en casa. Es muy cómodo. Tiene, el espacio teatral es muy grande. Sí, es multipropósito. Lo puedes usar de una manera, de otra. Está muy bueno. Y las chicas que lo manejan también, digamos, son súper cariñosas, generosas. Son actrices, entonces no es que están es otra cosa, ¿no? atentas sí, a algo. Que, claro, palo, entonces están, son sensibles a lo que nos pasa a nosotros, claro. Hay muy buen diálogo. Es un placer laburar ahí y hay muchas ofertas también en el club. Hay de todo. Sí, todos los días tenés espectáculos. Por lo yo no fui al club y me comí un garrón nunca. Hay buenas obras en el club. Claro. No por la nuestra, ¿eh? Sí, fuera de broma, ellos tienen una buena criterio de selección, evidentemente, porque también es cierto que tenés que elegir. Digamos, en todas las obras, en todos los espacios culturales, no solo en el club, en los otros también. En programas de radio. Claro. También, claro. Sí. O sea, vos vienen, qué sé yo, a lo mejor tenés 100 propuestas y a vos te entran 15. Entonces, bueno. Es así funciona. Sí, sí. Y bueno, y las chicas son muy criteriosas, tratan de que el club tenga una identidad, que vaya siempre para el mismo lado. Y eso está piola, digamos, también habla bien de ellas y se genera un cierto nombre que también les es válido a ellas como entidad, como institución, digamos, ¿no? Es muy interesante escuchar en voces de terceros las caracterizaciones de los espacios teatrales porque seguramente ellas no se atreverían a decir algunas cosas que ustedes claro. como usuarios, protagonistas claro. del espacio, sí lo pueden decir. Sí, también es interesante para que la gente que escucha la radio comunitaria de la ciudad, que es Radio de la Azotea, pueda también ir haciéndose a la idea, si es que no han ido todavía, de qué se trata cada uno de los espacios, como es este, el Club del Teatro. Muchas gracias, Pablo, Sebastián, a vos. Por venir. Gracias. Y esta noche vamos a reiterar que a partir de las 22 estará reestrenando la obra Cuerdas de la dramaturga mexicana Bárbara Colio, dirigida por José Minuchín e interpretada por Pablo Milei, Oscar Miño y Sebastián Villar en el Club del Teatro Rivadavia 3422. Esperemos que la gente acompañe y que sea una fiesta este reestreno de la obra. Ojalá. Muchísimas ojalá. Gracias. Que así sea. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Gracias, buenas tardes. Aquí seguimos teniéndole rabia al silencio, como decía don Atahualpa Yupanqui. Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social. Construcción de sentido. Rabia al silencio. Una manera de pintar la realidad. Un pajarito preguntó.